Gabon ta ongietorriak 30 urte bete berri dituen 107.5-era. Ongietorriak Irola Irrati Librera. Buenas noches, queridas oyentes de la Irola y bienvenidas a esta radio libre y autogestionada que está de 30 aniversario. Bienvenidas también a La Zona Crítica, vuestro programa de pensamiento crítico y escepticismo favorito. Dicen que de media las personas mentimos dos veces al día. La verdad es que conozco a gente que miente más que habla, y eso que la gente habla, y habla mucho. Y no me estoy refiriendo solo a los guapaseros del Mandrágora y demás fauna de Bilby, que también, sino a la gente normal y corriente. Y es que a las personas nos encanta hablar, nos encanta sabernos poseedores de conocimientos que los demás no tienen y demostrárselo a nuestros iguales. Quizás sea esta la razón por la que es tan fácil que se extiendan los rumores y las leyendas urbanas. Así que para hablar de todo esto tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Ortiz, que es periodista, autor del blog Periodismo de Callejón y escritor, entre otros títulos, de Comer o no comer y coautor junto a Josep Sempere del libro Leyendas urbanas en España. Bienvenido a la Zona Crítica, Antonio. Hola, buenos días, gracias. Oye, pues nada, encantada de tenerte aquí. Y tengo que decir que me leí hace muchísimo tu libro y que me gustó mogollón. Me lo leí siendo una chavala y me encantó. Me alegro. Lo único que lo perdiste, ¿no? Me comentaste el otro día. Me lo han perdido. Más que perderlo, me lo han perdido. Ya sabes, estos cambios de casa y tal, es lo que tiene. Bueno, pues nada, antes de llegar a la era de la posverdad y todas estas falsedades y locuras que están teniendo unas consecuencias muy jodidas en nuestra sociedad, vamos a hacer un poquito de historia, y es que este tipo de cuentos de transmisión oral siempre han existido. La chica de la curva, antes de subirse a un Ford Fiesta, ya se subía a los carros de los arrieros. Y es que estas leyendas se pierden un poco, ¿no?, en el origen de los tiempos. ¿Son los rumores y las leyendas urbanas algo inherente, algo propio de nuestra especie? Pues en realidad sí, habría que diferenciar un poco las leyendas urbanas de que sería como las leyendas urbanas vendrían a ser el folclore moderno, ¿no? Y sería un poco el saber del pueblo, un poco la historia extraoficial del mundo, se podría decir, y incluiría pues todo tipo de relatos para los que quieren estar en el ajo, ¿eh? Para los que quieren saber pues un poco la historia clandestina. Los rumores pues no tienen una trama tan compleja, pero luego hablaremos. En cuanto si han existido, si están ahí desde siempre, pues sí, porque fíjate que en la antigua Roma ya existían unas personas, los subrostani, que se ganaban la vida traficando con informaciones subterráneas o fabricando noticias sensacionalistas sin sentido. Ya en el año 50 o así antes de Cristo se dijo que Cicerón había muerto, cuando lo cierto es que se encontraba de viaje en Sicilia. 8 años más tarde, cuando realmente fue asesinado, su cabeza tuvo que ser mostrada en el foro romano para disipar las dudas. Y algo parecido pasaba en la Edad Media, cuando los judíos fueron acusados de cometer asesinatos rituales y muchas mujeres acabaron en la hoguera. Así que sí que se podría decir que este tipo de historias han existido desde siempre, aunque también es verdad, como tú decías, que nos encontramos efectivamente en la edad dorada del rumor. Bueno, una leyenda urbana o un rumor, ¿qué elementos tiene que tener para que se transmita tal y como lo hace? O sea, para que nos guste tanto y que pase también del boca a boca. Hombre, tiene que ser la historia muy buena. Esto es fundamental. Entonces, para que la historia tiene que sea muy buena, normalmente la estructura tiene que haber un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y asimismo, pues los detalles tienen que ser creíbles. Por ejemplo, tiene que ser un hombre o una mujer de tales características que pasaba por la ciudad X, estaba paseando por la ciudad X, por una calle o por un barrio que también se cita. Es decir, se dan detalles concretos para reforzar un poco la verosimilitud de la historia, aunque esta muchas veces pues quede en una zona de sombras, porque normalmente cuando tú intentas indagar la fuente, siempre acaba apareciéndote el amigo de un amigo, ¿no? ¿Quién te contó esto, no? El amigo de mi hermana que es... Y cuando intentas llegar a esa persona, pues esta otra vez te vuelve a remitir al amigo de un amigo en una cadena sin fin, donde es prácticamente imposible saber cuál es la primera persona o el primer sitio donde empieza a escucharse por primera vez una historia de este tipo. Vamos a coger un poco el DeLorean y vamos a viajar hacia atrás en el tiempo, hacia el año 99, cuando no mucha gente tenía ordenadores en casa, menos gente aún tenía internet, y desde luego nadie tenía las redes sociales con las que contamos hoy en día. Pero en cambio yo recuerdo que un día llegué a Icastola y mucha gente decía, sí, gente, yo he visto lo de Ricky Martin y la niña con la mermelada, el paté, el foie gras. Bueno, ahí sí que no había un consenso absoluto. Pero no solo ocurrió en Icastola, ocurrió en el resto del Estado español y ocurrió también en Latinoamérica el mismo día. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se originó esta historia rocambolesca y maravillosa que todo el mundo contaba con pelos y señales y humedades? ¿Cómo se extendió tan rápido en dos continentes sin existir internet, al menos tal y como existe hoy en día? Bueno, ¿cómo fue? Siempre es complicado decir cómo fue, pero así a grosso modo pues se trató de un episodio de hipnosis colectiva, ¿no? Se podría decir, y vuelvo a insistir. Esta historia, y ahora te la he buscado un poco antes de que me llamarais para darte un poco de detalles más concretos, y he abierto el libro y lo que escribimos pues en el año 1999 cuando se publicó Leyendas Urbanas en España. Pues esta historia empezó a correr porque había un programa en Antena 3 que se llamaba Sorpresa, Sorpresa. Y bueno, se contaba que los padres de una niña querían darle una sorpresa a su hija, que era fan de Ricky Martin, y para tal fin se pusieron en contacto con el programa de Antena 3, que ocultó pues varias cámaras en el domicilio y escondió a Ricky Martin en un armario con la idea esa, ¿no? De cuando llegara la hija, que era le gustaba muy mucho Ricky Martin, pues darle una sorpresa. Total, que los padres se fueron al plató de Antena 3 para ver la reacción de su hija en directo. Esto es lo que se cuenta, ¿eh? Ojo, no. Los padres se fueron al plató para ver la reacción de su hija en directo, pero se quedaron mudos al comprobar cómo su hija salía de la ducha, se iba hacia la nevera, sacaba un bote de mermelada de fresa y llamaba a su perro para que comenzara a lamerla, ¿no? La historia que leo aquí del libro, que parece ser que cuando salta la noticia es cuando llama un oyente a ahora no recuerdo si fue a la cadena SER o algo así, diciendo al programa nocturno Hablar por Hablar, exactamente, de la cadena SER, y llama allí un oyente pidiendo que se le confirme un rumor que ha escuchado en la facultad, que es el que acabo de contar ahora. Y bueno, a partir de ahí, pues este oyente aislado da lugar, muchas personas dicen haber visto lo mismo en la televisión, porque esto se emitió por la televisión, y de repente empieza a crecer como una gran bola de nieve que lleva a un señor llamado José Calvo, que es presidente de la asociación, era presidente de la asociación Pro Derechos del Niño, PRODEMI, le llevó a presentar un escrito ante la Fiscalía de Menores de Madrid, sigo leyendo, en el que se leía lo siguiente: la menor, ajena a todo montaje y al parecer sola en su dormitorio y sabiéndose en la intimidad de su habitación, se despojó primero de su cazadora. Tiene gracia porque... Dando datos ahí. No, claro, datos. Es que esto no ocurrió. Es que esto... tiene gracia cómo le da detalles completamente verosímiles de algo que como luego contaré, porque... bueno, se despojó primero de su calzadora y a continuación de los pantalones y de su ropa interior y se embadurnó sus partes íntimas con foie gras. En este caso foie gras, ahí varía sí, había nocilla, había mermelada de fresa, había... mantequilla, había, que yo recuerde, crema de cacahuete. Bueno, total, según este hombre de la Asociación Pro Derecho del Niño, era foie gras. Llamando a continuación a su perrito, que curiosamente se llamaba Ricky, a que le lamiera los genitales, ¿no? Entonces, bueno, la cosa acabó que los responsables del programa ofrecieron 1 millón de pesetas, dinero que a mí me pareció poquísimo en vista del reto, la verdad, a quien aportara el vídeo en el que se veía a la chica con el perrito que la lamía y todo eso, obviamente nadie. Pero como fue tan increchendo todos los rumores y los comentarios que se hicieron alrededor de este suceso, incluso la propia Antena 3, que yo me acuerdo que trabajaba en aquel entonces en La Vanguardia, mandó un teletipo a una serie de medios de comunicación donde se les invitaba a ir a ver el pase del vídeo del programa. Y ahí no hubo nada parecido a la pedofilia, o sea, era todo una historia, pues vamos a decir así, pues iba a decir inventada, pues sí. Durante los últimos días se ha hablado mucho de este programa, sorpresa, sorpresa, pero no por los motivos que todos hubiéramos deseado. Hemos sido víctimas de un bulo. Nos han atacado en una especie de locura colectiva. Un ataque en el que se hablaba de algo que nunca ocurrió y de protagonistas que nunca han existido. Se ha hablado mucho de eso y nosotros queremos hacerlo hoy, si ustedes me lo permiten, diciendo solo 3 palabras. Todo es mentira. Una historia inventada que, curiosamente, y sigo leyendo, resulta que había salido 9 años antes en una revista satírica de Canadá, que era básicamente la misma, ¿eh? Y incluso hay una versión más antigua del año 1953. Tú fíjate que estamos diciendo que una cosa que por primera vez que se sepa se empezó a contar casi como un chiste en 1953, uh-huh. 50 años después, tiene un éxito tremendo, lo que nos debería llevar a pensar que, bueno, que hay temas que triunfan siempre. Y la historia original, y con esto acabo, que dio lugar a esta, a sorpresa, sorpresa, a toda esta leyenda urbana, pues al parecer se contaba en 1953, y esto sale en una recopilación de historias relacionadas con el folclore. Se decía que el director de una empresa había contratado a una taquígrafa despampanante. Leo, después de comérsela con los ojos durante unas semanas, decidió invitarla a celebrar su cumpleaños en algún sitio íntimo. Ella le dijo que tenía que pensárselo. Bueno, al día siguiente la chica no solo aceptó su propuesta, sino que además le sugirió que fueran al piso de ella. La noche del aniversario del director, cuando cumplía años, se fueron los dos a su casa, tomaron un aperitivo y cenaron tranquilamente. Una vez terminado, ella le dijo melosamente que se iba a su dormitorio y le pidió al jefe que entrara al cabo de 5 minutos. Él se desnudó y por fin llamó a la puerta, toc, toc, toc. Ella, con voz insinuante, le invitó a pasar. Pero nada más abrir, el director se encontró a todo el personal de su oficina reunido en la habitación cantando cumpleaños feliz. Estaba Concha Velasco también, ¿no? Bueno, esto es 1953, podría ser que estuviese ya, pero no... Cantando la de la chica Yeye. La chica Yeye. Pero tú fíjate como esto, que es un poco una historia que al final imparte justicia poética, ¿no? Porque el jefe, que ya se ve que es un deshonrado, que se quiere favorecer a la secretaria y todo esto, pues se inventa toda la historia de invitarla a cenar y tal, y ella, pues que se lo ve venir, pues le prepara como toda esta encerrada y dice, sí, sí, muy bien, espera, tenemos, oye, ahora en 5 minutos pasas a la habitación que yo te espero allí. Y el tonto este se desnuda, y cuando entra se encuentra toda la oficina cantándole cumpleaños feliz, con lo que recibe un escarmiento, pero a base de bien. Y bueno, pues esta es la historia de sorpresa, sorpresa, que es una de las muchas leyendas que se contaban. Pues, ¿sabes qué pasa? Que antes estas historias eran como, ¿cómo te diría yo? Como mucho más especiales en el sentido que se contaban boca a boca y cada uno pues las recreaba un poco con cosas de su propia cosecha, y siempre era, cuando se contaban eran un poquito diferentes. En cambio, desde que surgió Internet, pues se ha convertido pues en el gran hipermercado de leyendas. Han perdido un poco de encanto porque al hacerse escritas pues han quedado como mucho más fijas, inamovibles, cuando antes pues estaban cualquiera las podía enriquecer pues con cosas que el mismo añadía. Pero bueno, son tiempos modernos y ahora pues la forma de transmitir este tipo de relatos pues es diferente. No deja de sorprender, ya ves que me enrollo mucho, tú me cortas, que la ciudad, que es el feudo de la razón y de la gente científica, ha cogido el relevo al campo a la hora de generar relatos de corte tradicional y mitológico, es decir, como si los racionales urbanitas no tuviéramos bastante con la razón y también nosotros necesitáramos otras cosas que quedaran fuera de esa razón. Pero ya te digo, no deja de sorprender eso, de que en las ciudades ahora la Virgen ya nos aparece en una cueva, ahora la Virgen María se aparece en el Metro de México, y así se podría decir con todo. Bueno, a mí esta mañana se me ha aparecido la Virgen en una tostada, pero tengo que decir también que eso de que la ciudad es el feudo del pensamiento científico, enfrente de mi casa, en pleno Bilbao, acaban de abrir un tarot inmenso, y la verdad es que en Bilbao cada día hay más tarots. Esto es algo que algún día lo trataré, porque de verdad que me está tocando las narices el olor a incienso que entra por mi ventana. Pero bueno, volviendo al tema con el que estábamos, y dejando el amarillismo y la caspa a un lado, que sé que es duro, pero chicos, hay que dejarlo. Vamos al año 2000, que es más o menos cuando la mayoría de personas empezamos a tener acceso a Internet en nuestras casas. Siempre y cuando no te llamaran por teléfono y te cortaran la conexión, claro. El caso es que con esta revolución, la revolución de Internet, como bien decías, pues las leyendas urbanas empiezan a tener un nuevo resurgir. Un resurgir diferente, pero un resurgir al fin y al cabo. Y es aquí cuando nacen las cadenas de mails y empiezan a llegarnos historias de todo tipo. Siempre se decía que no debías reenviar estas cadenas de mails porque realmente debía ser para quedarse con datos y direcciones. ¿Esto era cierto o era verdad que si no las reenviabas te morías en 7 días? Pues la verdad es que es un dato. Yo es que ya lo pongo todo en duda, porque al final he llegado a la conclusión que las auténticas leyendas urbanas son las cosas que nos creemos a pies juntillas, ¿sabes? Entonces yo ya desconfío de todo y ya no te sé decir, te lo estoy diciendo un poco en broma, obviamente. Pero yo diría que más que por Internet, que también, porque ha permitido pues que esto llegue a todos los rincones y tal, y que estas historias se popularicen, yo te diría que es por el momento que vivimos, ¿no? Que hay ahora tantas... Bueno, pues eso, que se dice que estamos en la era dorada del rumor, de las alcahueterías, de los cotilleos, de los chismes, de los tertulianos, de la opinión y de todo eso. Y todo eso, las personas que lo han investigado, lo que vienen a decir es que, por ejemplo, en tiempos de guerra, pues hay muchos rumores, y cuando los hay tantos en tiempos, vamos a llamar, de paz, entre comillas, los expertos suelen decir que la causa hay que buscarla en que las élites que detentaban el poder, llámese pues políticos, desde luego, economistas justo después, y luego ya periodistas, si quieres, ahí me tendría que incluir, y todo lo demás, las personas que detentaban el poder, pues han caído en el más absoluto descrédito y ya no son percibidos como creíbles, y esto ha llevado a la gente a compartir preocupaciones colectivas que no se pueden expresar de forma racional, ¿no? Es decir, que el hábitat más favorable para el rumor es precisamente pues un entorno sin confianza en las instituciones. La pura y otra sola no mis entiendas un poco lo que, o estas historias, o estas falsas cadenas solidarias, o lo que podamos, lo que quisiéramos meter ahí un poco del mismo signo, lo que vienen a hacer es, y luego hablaremos de la posverdad, confirmar los propios perjuicios y también autoexculparse de cualquier responsabilidad en lo sucedido, ¿no? Que está pasando todo esto, pero yo no tengo ninguna culpa. También Nerón dijo que Roma la habían quemado los cristianos. O también buscar significado en medio del caos, en vista de que los grandes faros, la religión, la política, la economía, se han apagado para muchas personas y que la única forma de alumbrarse es mediante pequeños farolillos. Entonces, cuando las instituciones no son percibidas como creíbles, la gente pues busca instintivamente cubrir esa necesidad pues con el panadero o con el vecino de la escalera, lo que da lugar a todo tipo de noticias, muchas veces sin contrastar, donde ya no importa que sean verdad o mentira, porque al final lo que importa es que a ti te refuerce eso personalmente en tus convicciones. Es decir, esto es una cosa que luego, si quieres, hablaremos, pero que se está produciendo hoy mucho. Las falsas cadenas solidarias que tú decías, tal vez alguna vez tuvieron algún sentido, pero hoy día, pues, en un porcentaje muy elevado, pues no son más que formas de falsas de ganarse el cielo, pues perdiendo el tiempo en cosas que normalmente se dice, una niña que está enferma de cáncer y que no sé qué y tal, y luego cuando tiras del hilo y te informas y vas a ver que hay de verdad en esa historia y tal, te das cuenta de que no existe ni el centro ni el hospital que se dice, ni allí trabaja el médico que se comenta, ni hay ninguna niña con ese nombre. Entonces al final pues acaba siendo casi siempre una pérdida de tiempo, lo que no quita pues que en algún caso pues alguna de estas peticiones de ayuda o algo así pues tenga su razón de ser y mucha además, pero siempre más como excepción como norma. La norma es que sean todo casi siempre sean falsas. Sí, bueno, esa militancia, esa falsa militancia de internet. Pero bueno, siguiendo un poco, todavía quedándonos un poquito en digamos en los 2000, porque luego ya entraremos en el tema de la posverdad, que me parece muy interesante y muy importante y es a donde quiero llegar, pero vamos todavía un poquitín a lo que yo conocí en mi niñez como leyendas urbanas. Y es que, bueno, internet era un caldo de cultivo que todavía no conocíamos demasiado bien. Y ahí es cuando empezaron a surgir estas historias, o a resurgir estas historias, como la de la pareja gay que decide introducir un hámster en sus juegos sexuales, con catastrófico y humillante resultado, la de la chica que decide salir sola y por vivir libremente su sexualidad amanece sin un riñón, o la de los rumanos, que también pueden ser latinos o africanos, que te drogan y te roban de las maneras más imaginativas y terroríficas posible. Y también, que se me olvidaba, el semen en la salsa de kebab. Y para ya, porque esto empieza a aparecer intereconomía. Todo esto suena muy, muy, muy facha, ¿no? Bueno, a ver, yo te diría que sí, que suena muy facha, pero también luego te digo otra cosa a continuación, que las leyendas urbanas tienen una cosa muy buena, y es que ponen en duda todo, o sea, cuestionan todo, y fomentar ese espíritu crítico, hombre, ya no diría con mentiras o tal, pero replanteárselo un poco todo, pues la verdad es que nunca está de más. Ahora, como tú bien dices, pues siempre hay un puntito casposo, ¿no? En estos relatos. La verdad es que son tan buenos, estas historias, ¿por qué triunfan? Pues porque te hacen a ti depositaria de una información secreta que nadie más conoce, que cuando tú se la cuentas a los demás también te hace sentirte importante. Claro, es que tú sabes una cosa que no sabe nadie y que en ese sentido es muy interesante. Y en ese estar en el ajo, pues hay historias que son buenísimas, ¿no? Por ejemplo, pues que la acupuntura crea hábito, ¿no? Que sí, que tú te vas allí pues porque te duele, para curarte la migraña o para desengancharte del tabaco, pero claro, los chinos, claro, que ya son estos prejuicios sobre estas culturas que luego nos encontraremos, que si los gitanos plantan patatas en las bañeras de sus casas y se suben a los burros con los ascensores, que si los pakistaníes que se van a vivir a Londres van haciendo agujeros en las viviendas conforme vienen gente de fuera y van alojándolos allí, y al final aquello parece como un queso. Topillos, ¿no? Eso, como topillos, como un queso de gruyer. Bueno, pues lo de la acupuntura, lo mismo, que te ponen unas sustancias adictivas y que sí, que al final pues tú te haces cliente cautivo. O como que el Inserso organiza accidentes de autocares para que no se desborde el número de pensionistas. No sabía, esa es buenísima. No la conocía. No, pero claro, es que parece factible, si te pones a pensar. O, ¿sabes? En el libro, nosotros, y esto lo he contado, pero bueno, ahora ya que han pasado 16 años, otros nosotros tuvimos la suerte de escribir el primer libro, el que fue el primer libro en lengua castellana sobre esto que se ha venido a llamar leyendas urbanas. En aquel entonces, en 1999, pues no había ningún libro en España, ni en Sudamérica, ni en ningún en Egipto, en lengua castellana, que tratara sobre este tema. Entonces, se nos ocurrió, como habían hecho otros, inventarnos una leyenda. ¡Ah, qué bueno! Sí, y hacerla circular. Entonces pensamos en varias, porque claro, tenía que ser creíble. Recuerdo que se nos ocurrió hacer, pero no, esto no lo hicimos, finalmente, que en Estados Unidos habían construido unas sillas eléctricas para niños, que eran más pequeñas, pero esta al final la descartamos. Y al final la que hicimos correr fue que las quinielas en realidad no le tocaban a nadie, porque sí, eran tan difíciles de acertar, que como era, no es que eran difíciles de acertar, es que era imposible de acertar, y la prueba es que nadie conocía a nadie que le hubiera tocado un pleno al 15, que el Estado lo que hacía era, cogía unos mendigos y los hacía pasar por agraciados a cambio de cuatro perras, y a cambio les amenazaba que si abrían la boca, pues que los iba a internar en un centro psiquiátrico. Bueno, nosotros hicimos correr esto a ver qué pasaba. Los hombres de negro del telecupón, me imagino, llegando allá, sí, a sus todo, casas. Todo, todo los juegos de azar, que se te imaginen, que dan mucha pasta, todos esos podrían entrar en esta categoría. Bueno, pues, oye, en el libro, que luego hicimos una segunda edición, donde sacamos todas las los testimonios que nos habían mandado lectores de todo el mundo, porque nos escribió gente como gente muy muy curiosa, algunos conocidos. Pues nos llegó un testimonio que incluimos en la nueva versión que hicimos del libro, donde decía, lo tengo aquí también del Telere, después de haber hecho correr esta historia, alguien nos escribió y entresacamos esta historia que estaba cogida de un chat de internet que lo rescatamos de allí un 15 de abril de 2004, un chat entre un tal Rivero, Luciana Garcés Sánchez y Alejandro González. Y dice, todos conocemos a un primo o a un amigo de un amigo de un primo al que le ha tocado la 11 o la lotería, pero ¿conocemos a alguien que haya acertado los 6 números de la primitiva o el pleno al 15 de la quiniela? Esto es así porque es prácticamente imposible que te toque. Es entonces cuando aparece el Estado, al que le conviene cubrir las apariencias para seguir recaudando. La maquinaria se pone en marcha lanzando una campaña publicitaria en la que se recuerda la cuantía del bote acumulado. Todo esto ya no lo decíamos de nosotros, ¿eh? Esto ya, o sea, esto ya era, había cobrado vida propia. Esto ya es un juglar que ya salió al paso y solo hace falta un ganador. Para ello se coge un mendigo, se le asea y se le da una falsa identidad, una falsa visa y un falso y siempre modesto trabajo. ¿Ves? Aquí ya le habían dado trabajo, nosotros no llegábamos a tanto. Se organiza un encuentro con periodistas para que cubran la noticia. Se le da el dinero acordado, pero coaccionándolo con que si abre la boca será internado en un psiquiátrico o condenado por tráfico de drogas. Meses después, cuando nadie se acuerda de él y se ha gastado el dinero que le dieron, vuelve a la calle y jamás contará nada de lo ocurrido. De esta manera, todo el dinero de los botes de la primera tira, la Bonoloto y las quinielas, pasa sin ningún tipo de control a engrosar los fondos reservados. Negocio redondo. No, es que de algún sitio salen los fondos reservados. Es que no le falta... No, no, claro. Es que, ¿sabes qué pasa? Que al final los fondos reservados existen. Y al final son una cosa bastante oscura. Y claro, vuelvo a lo de antes. Como no nos lo explican bien, pues la gente nos tenemos que construir nuestras propias explicaciones. Y claro, casi te diría que es legítimo que así sea. Que tienen un tono... muchas veces facha y eso, pues sí, la verdad es que sí, pero otras veces son francamente divertidas. Ahora me estabas hablando de estas y me venía a la cabeza las de los madrileños que se van, bueno, madrileños, pues, como se podría decir, porque se cuentan muchas partes de España, a Marruecos y pasan allí 15 días, un grupo de amigos, y un día llegan a la habitación y se la encuentran toda revuelta. Como, y empiezan a mirar, bueno, pues a ver qué nos han robado y a ver, tal. Oye, pues mírate aquí, a ver si te han cogido esto. Total, que no les han robado nada. Y hasta que llegan a Madrid y cuando revelan el carrete fotográfico, se encuentran a los marroquíes que les han entrado en la habitación, que se están metiendo su cepillo de dientes en el culo. Es también una venganza, me imagino que en este caso, yo qué sé, contra el turismo o contra lo que hagan los madrileños o lo que hagan cuando van por allí, que seguramente no tiene ninguna lógica, pero cuando te la cuentan, podría ser esta historia u otra, la verdad es que te alegran el día. Y vas corriendo tú a contársela a una amiga, Ane, reconócelo, sean fachas o no sean fachas. No, es cierto. Y es un poco lo que tienen las leyendas urbanas. Ya dejamos un poquitín atrás esos locos 2000s y vamos a esta era dorada del OAX, el bulo de internet, en el que las redes sociales juegan un papel decisivo en la propagación de este tipo de historias. ¿Cómo se podría definir un poco esta época que estamos empezando a vivir a nivel de rumorología? Porque a otros niveles, pues en fin, es más complejo, claro. Bueno, si tuviera que definirla con una palabra, yo la definiría como yoísmo. Yoísmo es yo. O individualismo extremo. Pero vamos a ver, internet seguramente es lo mejor que nos ha pasado. Y en ese sentido, vamos a decir también esto desde el principio. Lo que sí que es verdad es que internet y los teléfonos inteligentes y las tecnologías digitales, como dicen los coaches, nos han empoderado mucho, ¿no? Y nos han hecho creernos más listos de lo que en realidad seguramente somos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que hace mis padres, que son mi madre, que ya es muy mayor, mi padre cuando vivía, pues que antes cuando una persona no había estudiado porque había tenido que dedicar toda la vida a trabajar y todo eso, y no sabía de un tema, lo que hacía era mantener un silencio pudoroso. Es decir, cuando no sabía de una cosa, se quedaba callada. Y era una forma de... En cambio, ahora lo que hay es una pública exhibición de la ignorancia. Ahora las personas que menos saben son las que más hablan. El ejemplo del libro serían los tertulianos. Pero bueno, eso sería aplicable también a cada uno de nosotros, en el sentido de que ahora cogemos un texto, leemos el principio y hablamos como si lo hubiéramos leído entero. Pero no solo eso, con ese mismo texto, que solo hemos leído un texto sobre ese tema, pongamos por ejemplo, yo qué sé, vamos a decir de biotecnología, como podría decir otra cosa, pues con eso poco que has leído, que lo has leído mal y deprisa y corriendo, y que no has llegado ni al segundo párrafo, tú luego te encuentras a un biotecnólogo y que tiene el hombre todo lleno de libros al comedor, que encima se los ha leído. Tú con ese medio artículo que te has leído, discutes con el biotecnólogo le quita la razón y según cómo le insultas. Ese hombre que ha hecho un máster, que se ha pasado toda su vida, que lleva 25 años y que se ha leído toda la vida y por haber. Y bueno, pues esto, Anne, es un poco lo que hay ahora. Antes había un antiguo adagio o refrán periodístico que se mantuvo durante mucho tiempo, que decía: los hechos son sagrados y las opiniones libres. Sin embargo, ahora hemos pasado a que las opiniones son sagradas y los hechos libres. Es decir, ahora, oye, habla de cualquier cosa. No, oye, esa es tu opinión, ¿no? Era un poco el ejemplo ese, ¿no? De que hay dos amigos. Oye, ¿cuál es la capital de Francia? Es Burdeos, ¿no? No, no, es París. Bueno, esa es tu opinión. Digo, oye, no, perdona, la capital de Francia es París. Hay cosas que no son opinables. El señor X afirma que el castellano y el italiano son el mismo idioma. Pues vaya sorpresa. No, claro, es que ahora, ya te digo, nos hemos envalentonado con Google y con todo esto, nos creemos más listos de lo que somos, y vale, los expertos anteriores nos han defraudado y nuestras razones tenemos y todo esto. Pero bueno, tampoco es cuestión ahora de eso, de ir contando mentiras, que aunque sean mentiras que nos van bien a nosotros por nuestra propia... Y en ese sentido, El periodismo, cuando se hacían bien las cosas, al final un poco, no lo digo tanto por el periodismo, sino por la forma en que se deberían de trabajar estas historias, pues te aporta un poco el método científico. Es decir, a ti te dicen que hay un temporal en Bilbao y que no sé qué, que ha levantado no sé qué, y el muelle, y que los barcos está pasando no sé qué. Bueno, pues el periodista lo que haría sería irse allí, irse al puerto, eso lo primero, ir al lugar de los hechos. Ver qué ha pasado, hablar con los marineros, según cómo hablar con autoridades portuarias o no las autoridades, con quien fuese, contrastar la información y conforme lo visto, lo escuchado y lo investigado, pues escribir qué había pasado en el puerto, si las olas eran de este tamaño realmente, si se había destruido el muelle y... decir un poco lo que había pasado. Ahora lo que hacemos es, sin ir al puerto, a lo mejor incluso viviendo en el interior, escribimos lo que ha pasado tal como nos lo imaginamos o tal como nos conviene. Entonces, claro, hay una auténtica apoteosis de noticias falsas. Las noticias de verdad son estupendas, pero recibo 1000 visitas a la hora con cagarrutas de primera categoría. Las redes sociales, que no vamos ahora a caer en el error de, como te decía antes, oye, vamos a dejar claro que Internet es de las cosas mejores que nos han pasado, ¿no? Uh-huh. Y las redes sociales, pues también tienen muchas cosas buenas y tal, pero en este caso concreto, pues las personas que están jugando a ser periodistas sin trabajar los contenidos, pues claro, lo que hacen es... decir todo lo que se les ocurre, pero claro, esto ya no es información, esto es literatura o es fantasía o es otra cosa, porque al final, para hablar de cualquier cosa con un poco de criterio, podrías poner el ejemplo que tú quisieras sobre comida, sobre cualquier cosa, pues te tienes que informar y tienes que trabajar un poquito. Claro, porque es que si no, puedes decir la primera cosa que te venga a la cabeza. Pero claro, como todas las opiniones son sagradas, pues a ver a quién le tose a esta persona. Porque digas lo que le digas, y bueno, esa es tu opinión. Bueno, pues ahí nos quedamos. La revista The Economist dice que se está produciendo un retorno a las conversaciones de café. Que me parece bastante gráfico. Es decir, aquellos chascarrillos que dices cuando hablas del tiempo, que hablas un poco de cualquier cosa y tal. Lo único, claro, que a mí como chascarrillo, a mí me encanta. Yo me pasaría el día escuchando chascarrillo. Claro. Ya frunzo un poco más el ceño cuando me quieren decir, cuando me quieren elevar eso a categoría de verdades absolutas o de cosas que te tienes que creer a pies juntillas. Ahí es cuando realmente tienes que desconfiar. Hemos llegado a la posverdad, que ha sido elegida la palabra del año. ¿Qué sería esto? La posverdad es la mentira, la falsedad indisimulada, el negocio oculto, la superstición, que la Tierra es plana, que no venimos del mono. Todo eso es la posverdad. Y luego, desde un punto de vista, vamos a decir, más profundo, lo que los expertos que han investigado esto detectan es que se está produciendo, igual que antes de 1400, ahora no te sé decir cuándo se inventó la imprenta, pero debió ser 1430, 1450. Yo también siempre he sido malísima para esas fechas. Esas me las apuntaba en una chuleta siempre, porque si no, no. Yo también, hasta las memorias, hasta las leyendas urbanas me las he tenido que repasar esta mañana antes de esto, porque claro, soy el primero que tiene memoria de pez, que es lo que nos está pasando, que ya descargamos mucho la memoria en todos estos aparatejos y claro, cada vez tenemos menos memoria y cada vez estamos más dispersos. Pero bueno, lo que te decía, antes de la invención de Gutenberg, de la imprenta, todo era más o menos oral, era el boca a boca y tal, y entonces los que detentaban la escritura pues eran los monjes y las élites, vamos a llamarla así, porque primero para escribir un libro, aparte de que te hacían falta escribas y no escribas, pero que era carísimo, o sea, no estaba al alcance de cualquier persona, entonces solo publicaban contenidos, vamos a decir así, los ricos y los poderosos. Esto cambió un poco con el lenguaje escrito, que ya popularizó un poco pues cualquier persona previamente alfabetizada, que esto es una vez aprendía a leer y a escribir, es decir, el trabajo que yo decía antes, después de unos años, pues ya sabía escribir y tal. Pero ahora, y volvemos a la posverdad, lo que se está detectando, y ahí tienes a los adolescentes que ya no ponen, ni se les ocurre ya poner mensajes escritos, sino que ya van con el micrófono y tal, y te mandan mensajes de voz y tal, lo que se está produciendo es una vuelta a la oralidad, otra vez. Entonces, pues, al final, lo que nos tiene enganchados es compartir emociones. Controlan nuestra mente por medio de la vacuna de la gripe. ¡Lo sabía! Niños, ¿no os alegra ahora que estemos en contra de las inyecciones? ¡Sí! ¡Mami! Esto es lo que nos tiene realmente, lo que nos tiene realmente enganchados. Luego ya, si son verdad o mentira, a la gente le importa un pito. A mí me da rabia, porque claro, yo como periodista al final, tu objetivo un poco siempre es eso, separar el grano de la paja y presentar lo más interesante o al menos lo que aprecias que está contrastado y que ha sucedido. Entonces ahora no, ahora por ejemplo, tú eres facha, pues solo te interesa o solo te entras, solo estás receptivo a los que opinan como opinan tú. Claro. Y te importa un pito. Por ejemplo, el otro día escribí una noticia de que seguidores de Trump habían confundido a comparsas de moros y cristianos con neonazis de maniobras. Es buena esa, Increíble. Pues eso, ahora los antropólogos, el antropólogo este que ha escrito de animales a dioses, Sapiens, de animales a dioses, que es tipo bastante interesante, dice que traza como una historia de la humanidad desde un punto de vista antropológico y dice que ahora estaríamos en el hombre-máquina. Máquina, entendiendo pues estos apéndices tecnológicos que hacen pues que seamos más potentes de alguna forma de lo que éramos, y lo que viene dice que es el hombre dios, que a partir de no sé cuándo que todos nos convertimos en dioses, en pequeños dioses. Entonces pues a partir de ahí ya te lo he dicho todo, Anne. Esto es un poco el panorama al que nos podemos enfrentar, que yo creo que esto ya es ciencia ficción y que no hay que hacer caso a estas profecías, ni a esta ni a ninguna, porque quién sabe qué pasará. Pues yo qué sé. Pues igual el año que viene el Bilbao gana la Liga, ¿por qué no? Podría ser. Entonces, pues bueno, pues así estamos. Con todo esto estamos, Anne. ya para ir terminando un poco, aunque se me han quedado algunas preguntas en el tintero, pero te has extendido tanto y tan bien en las respuestas de las otras que más o menos me las has contestado. Y volviendo un poco al tema de la posverdad, estamos en la era de Donald Trump, que a ver qué carajo trae esto, pero desde luego aburrido no va a ser. Otras cosas puede, pero aburrido no. Bueno, pues este tipo ha usado estas estrategias para ganar las elecciones. Es curioso porque estamos hablando de trolas facilísimamente desmontables, como la de que Barack Obama es musulmán o que no es nacido en Estados Unidos, o cosas incluso muy retorcidas e increíbles como todo el tema del Pizzagate, en el que, abreviándolo mucho, pero bueno, sino que la gente lo busque por internet y se dará cuenta de lo rocambolesco de la historia, abreviándolo mucho, vendría a decir que una cadena de pizzas, de pizzerías, que parece ser que eran más o menos partidarios de Hillary Clinton, tenían una trama de corrupción de menores y de pedofilia, sí. Sí, pedofilia terrible y muy, muy, muy, muy, muy enrevesada. Bueno, esta historia ha corrido por ahí como la pólvora, la gente se la ha llegado a creer, ha hecho bastante daño a esta cadena de pizzerías, que tampoco me da mucha pena que les haga daño, pero desde luego la historia es cuanto menos cruel. Y bueno, es que esto es increíble, retorcido, rocambolesco, es que no hay por dónde pillarlo y aún así triunfa. Sí, hombre, a mí de eso el Pizzagate lo que más me llama la atención es que sí, que todo eso, que Obama, que ya se dijo que se iba de juerga con los terroristas, que estuvo a punto de costarle la Casa Blanca ya en su día, que se pasaba allí, se decía a jugar al ping-pong, que luego era mentira, que el póster estaba aquí y tal, pero al final de todo eso, lo que más me sorprendió de esta historia es que un tipo de Carolina del Norte se fue donde estaba la pizzería, que era Nueva York, ¿no? Ahora no me acuerdo, a matar a las dos personas que lo llevaban, ¿eh? Es verdad. Rifle en mano. Entonces, te quiero decir, pero yo, ¿sabes qué? Que igual por deformación profesional me estoy haciendo tan escéptico que, claro, yo es que esas posverdades las veo en todas partes. Es que las veo en todas partes y no hace falta irse muy lejos. Ejemplos como estos, y ya no te digo ejemplos más serios de lo que está pasando aquí en Cataluña, de mil cosas, en cualquier ámbito que tú pudieras coger, que podríamos decir la globalización, en la globalización encontraríamos una de posverdades. Entonces, ¿qué te quiero decir yo con eso? Pues que sí, que lo de Trump es, pues, que es muy notorio y que te hace sonreír, pero que se está construyendo la realidad muchas veces a golpe de posverdades y que hay que estar muy atento. Pero que en general hay que estar muy ojo a visor, hay que tener una conciencia muy crítica, pero esto tampoco nos tiene que hacer llevar a defender cualquier cosa que se nos pase por la cabeza, sea verdad o mentira, ¿no? Porque en el fondo, pues, aunque la verdad es un tema muy resbaladizo y siempre está, pues eso, que es la verdad, pues salvo cosas como las que hemos dicho antes, pues todo lo demás, hasta cierto punto, sería discutible y evoluciona con el paso del tiempo, cosas que antes creíamos de una manera, pero que eso no quita para que ahora pues haya mucho de eso, de construir el mundo o de justificar o de legitimar unos ciertos status quo pues a base de mentiras, para no decir posverdades. Digo directamente mentira, que me parece una palabra como mucho más cercana y que la gente seguramente entenderá mejor. ¿Por qué decir posverdad pudiendo decir mentira? Sí, pues, ¿por qué es eso de la posverdad? Es que, claro, la posverdad es que, claro, hace 2 años hubo un boom de libros que decía que el centro de la Tierra, que estaba hueco. Lleno de... Sí, estaba lleno de gente. Nueva raza descubierta viviendo a 15 centímetros bajo Denver. Ay, papá. Todos se llaman Morton. Pero salieron como un gran éxito editorial. Sí. Salieron como, como 20 o 25 libros y muchos de, y algunos de ellos triunfaron. Y está volviendo el tierraplanismo y es muy curioso. Es increíble, pero es alucinante, pero es así. O sea, vuelve a haber gente y bueno, que te lo discute como... Pero porque te conviene, porque por ejemplo, si tú decimos que... Si tú ahora te crees que no hay calentamiento global o cualquier burrada que tú te quieras creer o que no venimos del mono, pues seguramente porque tú tienes una formación, pues ya no quiero poner el adjetivo tal, y a ti te va bien para tu sistema de creencias creerte eso, es así. Y como además da igual que sea verdad o mentira, porque esta es la moda, que al final, mientras esto a ti te refuerza un poco tus puntos de vista y tal, pues a la gente pues cada vez parece que le importa más, trae más al pairo de una cosa sea verdad o mentira, pues lo coges y te lo quedas. Y aquí paz y en el cielo gloria. Eso es, y bueno, y gracias a todo esto pues tenemos, como comentábamos, el resurgir del tierraplanismo, el resurgir del negacionismo del holocausto, que bueno, siempre ha estado ahí, pero está volviendo de nuevo. No, a ver, sí que es verdad que lo que teníamos antes y de aquellos polvos, estos lodos, pues que todo el cachondeo que ha habido a nivel y sobre todo aquí en España y la poca credibilidad de los expertos y todo esto, pues ha llevado a esta explosión de rumores. Pero un poco el comentario sería que, muy bien, estamos todos de acuerdo, lo que teníamos antes no eran creíbles, ahí tenemos a Rodrigo Rato y a todos los que, y todo lo que ha pasado aquí y todo esto. Pero oye, lo que tenemos que hacer a partir de ahora es que lo que encumbremos o los expertos en los que vayamos a confiar ahora, oye, que lo sean. Porque que no fueran creíbles, desde ahí venimos. Ahora de lo que se trata es de que sean creíbles, porque de lo demás ya hemos tenido bastante. En ese sentido, pues esto es un poco aprovechar pues todos estos, esta democratización del saber que ha comportado Internet, pues para bien, para crear cosas mejores. Y no para volvernos cada vez más fachas y cada vez más tontos, se podría decir así, porque claro, ¿qué palabra empleas para estos que dicen que la Tierra es plana y que dentro del globo terráqueo vive no sé cuánta gente y todo eso? Claro, es que a mí pero no si somos... es plana, ¿cómo van a caber ahí, joder? Sí. Pues bueno, pues con esta última reflexión nos quedamos, Antonio Ortiz. Muchísimas gracias por haber atendido a la llamada de la zona crítica. Ha sido un verdadero placer tenerte y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Me ha encantado el autobús del Inserso, me ha encantado lo demás. Que no te extrañe. Por otra parte, encantado de volver a saludarte y ya sabéis que cualquier día que eso, pues me podéis llamar cuando queráis. Por supuesto, ¿vale? Pues un beso enorme. Parece que con el auge de las redes sociales ha surgido el complejo del silencio. Ahora todos tenemos que opinar aunque no tengamos ni puta idea. Y nuestras opiniones han de ser escuchadas y respetadas aunque sean una puta mierda. No es innoble quedarse callado y escuchar. No es humillante reconocer tu desconocimiento ante algo. No es necesario que opines sobre todo. Veremos a la carga y mientras tanto hablarán. Si estas historias funcionan, es por varias razones. La primera sería que contarlas es muy divertido. La segunda es que te hacen sentir importante al creerte poseedor de un conocimiento que los demás no tienen. Y la tercera es porque apela a nuestros sentimientos. Nos hacen sentir miedo, nos hacen sentir pena, nos hacen sentir asco. Y nos dejamos cegar por esos sentimientos tan básicos. Los seres humanos no podemos evitar sentir esa serie de cosas, pero sí podemos evitar que nos guíen. Si te dejas guiar por tu corazón, puedes acabar cayendo en el pozo del chascarrillo irracional, racista y homófobo. podemos acabar creyendo que todas las denuncias por maltrato son falsas, que el Holocausto no existió o que todos los inmigrantes son unos violadores o unos ladrones. Piensa con el cerebro y no con el corazón. Os ha hablado Anne Lindane y os deseo buenas noches.